es ese sueño sin tiempo que sucede? Ya Borges lo sabía, tal vez en el pasado, un día gris de infancia, de fiebre sin remedio, tras la ventana umbría al mundo desolado. En el aire azogado, del aire color agua, desde un patio amarillo, barrial prostibulario, o en la calle empedrada que miras en la mesa del bar en el que esperas lo que nunca ha llegado. Esa lenta, pequeña muerte clara que nos ahoga el alma desde el mar o el cansancio. Por eso huele a barcos, a pena en los andenes, viejo adiós de los trenes, de amantes separados. Azul sombra de ausencia, memoria espejos pasos de asuntos que se fueron, pero que se quedaron. La lluvia es un violín abandonado, un hondo bandoneón ensimismado, el blanquinegro callejón de un piano. La lluvia, lluvia, lluvia. La lluvia es como un tango.